¿Qué se puede hacer con 5.000 pesos? Con 5.000 pesos, hoy, por ejemplo, en Santa Rosa no compras una docena de facturas. Compras medio kilo de bifes. 5.000 pesos podés comprar un paquete de fideos y una botellita de puré de tomates. 5.000 pesos y le agregás ahí un quesito. Pero en Quetrequén, en la localidad del noroeste de la provincia de La Pampa y del departamento de Rancul, están ofreciendo terrenos a estudiantes universitarios y a personas que trabajan en oficios por 5.000 pesos la cuota. La verdad es que llamó muchísimo la atención y es por eso que vamos a hablar unos minutos con el presidente de la Comisión de Fomento de Quetrequén, Juan Pablo Recio. Juan Pablo, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Mauro? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Todo bien? Todo bien, lloviendo, gracias a Dios. Ah, no, ¿está lloviendo allá? Así que doblemente contento, che. Bueno, está lloviendo desde hace un rato así parejo, llueve fuerte, ¿cómo está lloviendo? Está lloviendo tranqui, pero bueno, hacía falta agua, ¿viste? Hay mucha sequía, pero así que bueno, contentos, tanto para los productores como para la gente del pueblo, y bueno, y hacía falta agua. Por supuesto. Y también se van a poner contentos las personas que tengan ganas de tener un terreno ahí en la localidad de Quetrequén. Contanos cuál es la idea de esto de ofrecer terrenos por 5.000 pesos o 9.000 pesos la cuota, una cuota irrisoria, convengamos que para comprar un pedazo de tierra 5.000 pesos hoy no alcanza para absolutamente nada. Pero contanos cómo fue la idea y esto que están largando desde la comuna, desde la Comisión de Fomento. Sí, mirá, Mauro, generalmente viste, por ahí la verdad siempre nace, qué sé yo, por ahí yo también fui estudiante, me recibí en ciencias políticas, estaba haciendo abogacía y tengo la costumbre generalmente que de chico milité en los centros estudiantes, que me gusta escuchar mucho a la gente, a los chicos, y según lo que te van planteando, uno va resolviendo. Yo creo que esa es nuestra herramienta, yo creo que tenemos que tener la capacidad para solucionar realmente, no hacer lo que a nosotros nos parece, sino lo que la gente necesita en estas épocas, ¿no? Bien, sería una escucha activa, escuchar y actuar. Y claro, pues nosotros por ahí, en estos pueblos tan pequeños, ¿viste, Mauro? Nos juntamos a comer un asado, a tomar mate, nos vamos a pescar, bueno, tenemos esa vida social que es muy familiar, y en el cual compañeros de mi hijo, que también está estudiando, se está por recibir, o los amigos, y nos está pasando eso, que los chicos por ahí se reciben y no tienen una posibilidad de acceder a una vivienda, y más ahora en estos tiempos, que vos sabrás mejor que yo, Mauro, que por ahí los jóvenes quizás quieren con mucho esfuerzo recibirse, tener su título académico, universitario, terciario, y a lo mejor no quieren tener familia, quieren estar solos, generar sus ingresos, algunos viajar, otros invertir dinero en posgrados, ir capacitándose, y por ahí se venía planteando, yo ya lo venía escuchando, y lo fui masticando, y lo fui armando al proyecto que es Tierra Pampa, en agarrar a nuestros jóvenes, hablarlo, y darle un premio al mérito a aquel joven de nuestra localidad que tiene que ser nieto e hijo de gente del pueblo, que acceda con 5.000 pesos por mes a un terreno propio, para que el día de mañana cuando se reciba, ya sea de kinesiólogo, de médico, de profesor de educación física, odontólogo, etcétera, que vuelva a nuestra comunidad y que diga, bueno, mira, en La Pampa, en nuestro pueblo, yo me recibo con el 60% de las materias y con un buen promedio, me devuelven la plata del terreno. Pero ya tengo un terreno, de a poquito lo voy poniendo el pilar de la luz y puedo tener algo para comenzar a hacer mi vida. Y a mí, y a nosotros, a nuestra comunidad, nos genera que nuestros chicos, nuestros jóvenes, nuestros profesionales vienen al pueblo, se quedan en el pueblo. Y no solo un servicio profesional, ya sea en las distintas áreas de la universitarias o técnicas de un terciario, sino también que se involucran también en las instituciones, como ser la cooperadora escolar, en la biblioteca, que es lo que venimos haciendo ya con el sistema de becas, ¿viste? Uh-huh. La verdad que uno te escucha, Juan Pablo, y la verdad que está buenísimo que desde las dirigencias salgan estas ideas y que sobre todo esté apuntado a los estudiantes que mientras estudian se vayan pagando un pedazo de tierra y mañana se instalen nuevamente en la localidad. Están haciendo como una especie de un hilo conductor. Naciste acá, te fuiste a estudiar, pero seguís arraigado a este lugar, pagándote un pedazo de tierra y poder seguir viviendo en el lugar. Es muy ambicioso el proyecto y sobre todo la idea. ¿Cómo ha caído ahí en la localidad? Yo más que nada, viste Mauro, mi lenguaje o mi oratoria quizás no es la mejor del mundo, pero te lo hablo así como en criollo, como somos acá en nuestro pueblo. Claro. Con el sacrificio que llevo hoy a estudiar, que comen arroz, algunos que están contando el pesito para poder hacerlo, muchos de ellos, gracias a Dios, tienen la posibilidad de acceder a la educación pública, y volver a nuestro pueblo y que yo momentáneamente como jefe comunal le diga, bueno macho, mira, tenés el terreno, pagás 5.000 pesos por mes, pero cuando vos te recibas y de 6 materias rindas 4, tengas el 60%, vos tenés tu lote con agrimensura para vos, y cuando vos tengas ganas y tengas deseo de formar tu familia, en tu pueblo te va a brindar esto, por el premio que vos hiciste y volviste a tu localidad para prestar tus servicios. Eso por un lado, y a veces suena como una utopía, pero la verdad me pone muy contento, ¿me entendés? Porque tener los hijos de nuestro pueblo acá y que no se nos vayan, para mí es muy importante. Y segundo, sí. Aquellos chicos que se han recibido, Mauro, en las escuelas, por ejemplo, como el EPET de Relicó, que es excelente, o el agropecuario de Relicó, o en otras escuelas técnicas, hay 5 lotes también para ellos, porque uno cuando en estas localidades tan chicas o la realidad que está viviendo, se están perdiendo mucho los oficios, ¿me entendés? Carpintería, plomería, encontrar en estos pueblos chicos es mucho más difícil que en Santa Rosa quizás. Uh-huh. Entonces todos estos chicos que se reciben de tornero, carpintero, electricista, y también aquellos laburantes del campo que tengan curso de inseminación artificial o alguna especialización quizás con el secundario en la cuestión equina, va a haber también 5 lotes para ellos con una cuota de 9.000 pesos, porque hoy me plantea, hoy ahí tenemos, estamos en otra realidad y nosotros tenemos los políticos, la dirigencia local, en este caso, tenemos que pensar, a ver, no quieren tener familia, no quieren tener 4 o 5 hijos y va a ser muy difícil de mañana que por puntuación accedan a una vivienda social. Claro. Pero si ellos quieren laburar o algunos tienen pymes, y hacerse su casa, pero necesitan una ayuda nuestra, del Estado. Entonces, que nosotros pensamos en premiarlo. Por eso al pibe que se recibe con la carrera al día, por ejemplo, una carrera de 5 años, más la tesis, con un promedio mayor de 8, le devolvemos la plata y la escritura se la pagamos nosotros. Por supuesto, esto siempre consensuado con el gobernador, con el ministro, porque creemos que es necesario, y nosotros podemos hacer eso a veces en estos pueblos tan chicos porque tenemos el apoyo de la provincia, porque la verdad, claro. Entonces, bueno, sale este proyecto y la verdad yo creo que va a estar muy bueno, porque nosotros hoy por hoy de beca municipal estamos dando 100.000 pesos por alumnos, y cuando hagan la reinscripción como ingresante o la renovación de becas, o el que no tiene becas tampoco puede acceder al terreno. Si pasamos las 15 personas, se hace un sorteo. Pero la condición es, te damos el terreno a ese valor para que vos te instales cuando te recibas y vuelvas a tu pueblo, pero que vengan con el título. Y para mí es un orgullo que los jóvenes de nuestro pueblo vengan como profesionales acá. Primero para fortalecer el tejido. Bien. ¿Ya hay, claro, hay alguien interesado? Sí. Ajá. Sí, porque bueno, justo viste acá como son todos amigos, compañeros, y nosotros ya hablando del 2015, una política institucional que, por ejemplo, el chico que es becado, que estudia economía, va y colabora en la biblioteca en los papeles, por ejemplo. El chico que estudia educación física van haciendo su práctica, claro, empírica en el Provida. El que estudia, que es medio ambiente, nos ayuda a forestar para devolver la beca. Entonces, vamos generando esa participación que hoy hay una cuestión de escepticismo, viste, porque en nuestro pueblo, no, en las ciudades grandes como la de ustedes, no, pero acá en la biblioteca, en la iglesia, en las cooperadoras, son siempre las mismas personas mayores de 50 años que están participando. Entonces esto es una forma de estimular, traer profesionales, invertir en nuestros jóvenes, porque yo también fui joven y estaba cansado cuando estaba en la facultad, que decían, ustedes son el futuro, y los pateaban para adelante, ¿viste? Claro. Y yo como siempre fui medio rebelde, le decía, che, pero en el presente ahora, ¿qué? ¿Qué hay para nosotros? Si nos esforzamos, si hacemos un montón de cosas. ¿Cómo sí, es el tema? Yo también lo pienso, que ese pibe o esa piba que está estudiando en la facultad, sabiendo que tiene una seguridad de un terreno, un pedazo de tierra, no es nada desaprovechable. Digo porque hay personas hoy en día que hasta se terminaron su carrera, se hicieron profesionales y todavía no pueden acceder a un pedazo de tierra. Que desde la municipalidad o desde la Comisión de Fomento se piense en esto, la verdad que es un golazo para cualquier persona, sabiendo que va a terminar de estudiar o se va a recibir y va a tener un lugar en el mundo, que sería en este caso su localidad nativa, Quetrequén, para poder seguir viviendo en el lugar. Y aparte el pueblo va a sumar un profesional. Digo, todo esto va y viene y parece que a todos le viene muy bien. Digo, la idea también se puede replicar en otros pueblos, pensando en que son pequeños pueblos de 500, 600, 700 habitantes, y lo que quieren es que no se terminen de ir todos, sino todo lo contrario, que vayan, estudien y vuelvan al mismo lugar. Sí, por eso yo te digo, Mauro, la idea del proyecto Tierra Pampa en realidad surge de estas reuniones que hay de pueblo, ¿viste? Que te juntás como una saba, tomar mate acá, que te vas a un campo, a una yerra, y te dicen a veces, che, pero yo no quiero, amigo, tener 5 hijos para acceder a una vivienda, o no quiero tener tantas cosas, yo quiero estar solo, quiero capacitarme, quiero hacer un posgrado, quiero volver a mi pueblo, pero es imposible acceder a ciertas cosas. Yo hoy quiero recibirme y, por ejemplo, hay pibes que te dicen, quiero seguir capacitándome en un posgrado en tal cosa, una especialización. Entonces la idea yo la fui tomando de la demanda de la gente. Nosotros hoy tenemos que traducir la demanda de la gente no en lo que a nosotros nos parece que está bien, sino en lo que la gente necesita. Hoy estamos en otra época, hay muchas redes, hay mucha comunicación. Hoy la política cambió el 100% y por eso nosotros hoy generamos una política de contención, de integración, y para que nuestro pueblo lo tenga. Después tengo la otra parte, Mauro, que es la más triste, que por ahí viene gente de otra provincia, ¿entendés?, o de otros lugares, y pasa que a lo mejor se te instala en tu localidad, a lo mejor en un terreno, en la cancha de fútbol, pone una lona y te sacan todos los medios para que nosotros a lo mejor vayamos, les ayudemos, una cosa, ¿viste? Genera esa cuestión, ¿viste?, de presión, como quien dice. Entonces yo, más allá de que por ahí algunos dicen, bueno, porque una cosa es ser progresista, tener sensibilidad social, pero la otra también es que a mí me haya elegido la gente de mi localidad, y yo, por ejemplo, no puedo pagarle un alquiler de 300, 400 mil pesos a una persona que no conozco, que se instale en mi pueblo, que me genera presión, porque me significa 4 becas de 100 mil pesos para los chicos de mi pueblo, me significa una casa para gente que no conozco de otro lugar y dejo afuera a la gente de mi pueblo. Entonces este proyecto es muy localista para los jóvenes de acá. Por supuesto, las personas que vienen de otro lugar, porque yo soy de Córdoba, nosotros lo que le decimos, presentate un currículum, te ayudamos a hacerlo, venite con trabajo y todo, porque acá, del 2015, yo hice una ordenanza que tenés que tener 4 años de residencia para recibir ayudas sociales y un montón de cosas. Porque yo les comento la verdad, yo les digo, yo te hablo de frente. Yo acá tengo un montón de gente del campo que cobra la mínima y no le alcanza a lo mejor para pagar los remedios o la luz. Y yo tengo que estar con esa gente que laburó toda la vida en el pueblo, que ayudó en las instituciones. Bien. Mientras, nosotros brindamos mientras, herramientas y asesoramiento. Bien, mientras estamos hablando, Juan Pablo, están llegando algunos mensajes de los oyentes que preguntan dónde queda Quetrequén. Queda al noroeste, muy cercano a la ruta 188, pero explícalo vos para que tengan una idea dónde queda este pueblo que tuvo esta idea de mantener a los pibes estudiantes y de oficios en el lugar, vendiéndoles un terreno a 5 mil pesos. Bueno, Quetrequén está ubicado en la ruta 188 entre Realicó y Rancul. Es el pueblo que tiene la entrada del Paseo de Malvinas, que tiene mucho armamento de reserva militar. Para que se den una idea, se han pasado, que hay un tanque de guerra, un semioruga, un montón de cañones. Bueno, es la perla del norte de La Pampa, estamos muy al límite con Huillobri Ogro, con Huinca, y es una de las zonas productivas más importantes de la provincia, ¿no? Son buenas zonas. Bien, y hay buena tierra ahí. Es linda tierra, es buena gente, es gente de laburo, y los pibes les gusta mucho capacitarse y profesionalizarse, y es una idiosincrasia muy, muy, muy, muy linda. Es un pueblo muy tranquilo, gracias a Dios. Hoy yo te puedo decir con orgullo, con todo el fenómeno y el flagelo que hay de las adicciones y todo eso, nuestro pueblo es muy sano. Estamos muy contentos por eso también, que también trabajamos en prevención, que se garante en un montón de cosas. Así que bueno, yo creo que, resumiéndote, Mauro, es algo invertir en educación, en salud, siempre con el apoyo del gobierno, por supuesto, porque a mí me dan libertad de acción, ¿me entendés?, para hacer estas cosas. Y así que bueno, yo creo que está muy bueno. Y después tenemos 5 terrenos, Mauro, sí, que es para los pibes que se reciben, bueno, para los técnicos, carpinteros, electricistas, claro, porque cuando yo pienso, no ahora, yo pienso de 10 a 20 años, cuando yo tengo 45 años ahora, cuando tenga 70 años no voy a tener electricista, no voy a tener plomero, no voy a tener gasista, voy a tener que buscar mano de obra en otro lugar. Cuando yo tengo chicos acá, pibes que se me quieren ir, que son torneros, electricistas, carpinteros, entonces hoy nuestra política institucional es contener a los jóvenes, ayudarlos, premiarlos por su esfuerzo, traer profesionales al pueblo, y la gente que tenga un estudio en una escuela técnica, que también le brinde servicio. Y la mejor forma es esa. Bien, además, vos venís a tu pueblo, sí, vos venís a tu pueblo, te recibís y tenés tu terreno. De a poquito al nacional el pilar y todo, pero te tenés que recibir. Si tenés promedio mayor de 8 y hacer la carrera al día, se te devuelve la plata y la escritura te la pagamos nosotros. Bien. Esa es nuestra idea, para que los pibes se queden acá. Bueno, más allá de este proyecto, ¿hoy hay demandas de personas que necesiten casas sociales en Quetrequén? Sí. Nosotros, del gobierno provincial, estamos por entregar 8, tenemos 6 en carpeta, y una parte del loteo queda para las personas que no han tenido mejor posibilidad de ir a una universidad, porque nosotros tenemos que trabajar de muy chico, o bueno, un montón de cosas. Igualmente se contempla esa parte también, ¿se entiende? Bien. Lo que sí, nosotros hacemos un contrato paralelo local, que hoy la cuota está en 92 mil pesos, creo, la casa social, sí, que a la sexta cuota que no se pague se lo va intimando, está para bien, que la cuiden, porque cuesta tanto tener una vivienda, o para el privado, o para el independiente, que sale 43 millones, una casa hoy de barrio más o menos de 60 metros cuadrados. Bien. Que la cuide, porque por ahí son derechos que tienen las personas, pero tienen la obligación de pagar la cuota y de cuidarla. Esa es nuestra idea. Por ahí se enojan, por ahí no, pero es lo lógico que tienen que hacer. Mantenerlas limpias, porque nuestro pueblo está súper ordenado, súper organizado, el pasto cortadito. Entonces, en nuestro contrato paralelo le exigimos estas cosas y con una garantía. Bien. Entonces, van a entregar 8 y quedan 6 en carpeta, quedan 6 familias esperando, ¿esa es lo que me decías? Sí, entre 6 y 8 familias, pero bueno, viste, con nosotros en la provincia de La Pampa existe una política de viviendas sociales que es muy buena, en mi punto de vista, que yo no lo he visto en Córdoba, yo soy de Córdoba, uh-huh, nada que ver. Pero entonces nosotros lo que hacemos es una dualidad, de para que esa persona soltera, que estudia, que se recibe, o aquel que no quiere tener familia, porque en estos tiempos hay muchos jóvenes que no quieren tener hijos, tienen su premio al mérito. Y para las personas que no han tenido la posibilidad de hacer una educación universitaria o terciaria o etcétera, que trabajan en el campo, que también son el motor de nuestro pueblo, pues son los que laburan, los que producen, existe la parte de las viviendas sociales con los requisitos que tiene el LIPAD. Y entonces yo creo que ahí vamos complementando y hacemos esa dualidad. De la parte, en lo empírico, hacemos la dualidad de la parte de traer profesionales, mantener los jóvenes y seguir ayudando a la gente de nuestro pueblo que necesita vivienda hoy. Juan Pablo, te hago la última pregunta, pero te lo paso para el lado más político y social. ¿Cómo ha pegado los recortes nacionales en el pueblo? Sabemos que a nivel nacional y a nivel provincial, la provincia de La Pampa está reclamando por fondos que no están llegando, no han llegado en este último año, han recortado toda obra pública el gobierno de Javier Milei, y estas decisiones políticas que toma el gobierno nacional, ¿cómo pegan ahí en Quetrequén? Y vos imaginate cómo pega en nuestra localidad, que si nuestro pueblo hoy, por el ejido tan chico que tiene, si nosotros no tenemos la ayuda de ser de gobernador Sergio Cilioto o de los ministerios, a nuestro pueblo tenemos que ponerle una tranquera. Y después, vos imaginate que si nosotros, me refiero a nuestro pueblo, como también al gobierno, promulgamos por la educación pública, por una salud de calidad, y estamos todos convencidos por un Estado presente, es el agua y el aceite. Yo no estoy de acuerdo pero absolutamente para nada. Es más, yo creo que hoy nosotros funcionamos y podemos hacer un montón de cosas porque tenemos un gobierno y un gobernador que nos da siempre una mano, que nos ayuda, que nos da libertad de acción, libertad política, y cada idea que se plantee en alguna reunión, él siempre nos está acompañando. Y también algo muy importante que te digo, nosotros somos una junta vecinal, nosotros tenemos peronistas, socialistas, radicales, independientes, y sin embargo nosotros nunca, pero nunca, nos han dejado de ayudar ni de atender, al contrario, nos viven acompañando, como a muchas localidades que son de otro color político. Uh-huh. Por eso estoy totalmente en contra de temas que para mí no se deben tocar. La salud, los jubilados, la educación pública, un montón de cosas que no... que es el ABC de la política. A ver, en lo personal, yo me pude recibir, hacer una carrera por la educación pública, porque mi viejo nos abandonó cuando yo era chico, mi mamá era maestra, no le alcanzaba, y gracias a la beca de la universidad, gracias a la educación pública, yo pude tener un título y me pude seguir desarrollando. ¿Me entendés? Entonces, por supuesto que voy a estar en contra de estas políticas de recorte y encima un recorte a lugares muy sensibles, como es la salud y como es la educación. Entre la obra pública, por supuesto, porque la obra pública no solamente es un ladrillo arriba del otro, es desarrollo, es dinámica social. Entonces, todas estas cuestiones, por ejemplo, Provida. Yo cuando le cuento, Mauro, a la gente de Córdoba, del Provida, de la política habitacional, de los remedios de acá, no me lo pueden creer. Dice, ¿cómo van a tener un programa que en la colonia le dan la merienda, un montón, viste cómo es acá? Le dan vitaminas, yogur, bien. No lo pueden creer, porque allá se paga todo. Claro, no te lo pueden creer porque es que digamos que sea una política pública, eso no lo pueden creer así. No lo pueden creer, por ejemplo, que vengan a un pueblo de 500 habitantes en el norte de La Pampa con 9 manzanas, vos imagínate. Yo nací en Viamonte, pero me fui muy chiquito a Río Cuarto. Y me recibía ya todo. Dice, ¿qué tienen gas natural acá? Dice, no pueden creer eso. No lo pueden creer porque allá no existe. Solamente en el centro tenés gas natural y en las periferias de una ciudad grande. O acá nomás, en el sur de Córdoba. No tienen gas natural. Dice, no te puedo creer, loco. Sí, acá te dan la casa con termotanque, con esto. Vos tenés que pagarla. Te incentivan. Y no me lo pueden creer. ¿Y la posta cómo es el tema? No. Acá te ofrecieron un remedio, una cosa, la otra. Viene el médico. Pero terrible. Y bueno, nosotros podemos valorar. Y en educación también. Mi señora es psicopedagoga, por eso yo me vine a La Pampa. Y volvió a su pueblo ella. Por ejemplo, los sueldos del docente están muy bien pagos en la provincia de La Pampa. Y los servicios, bueno, ahora cambió todo. Pero cuando yo vine acá, estaba el SAI, por ejemplo. Para chicos con problemas de aprendizaje o déficit de atención. Tenías el CAE, que era el centro de... Sí. de que tanto psicopedagogo, fue un audiólogo y todo. Había un montón de gente de Córdoba porque le pagaban bien y aparte de eso tenía 7 profesionales, fonaudiólogo, psicólogo, trabajador social, en el abordaje sistemático de los alumnos. Yo le decía, yo estaba en Córdoba, porque por ahí era medio rebelde, me ponían amonestaciones y chao que te fuiste. Y te decían a tu viejo, pagaste el psicólogo. Entonces esas cosas son las que a mí me enamoraron de La Pampa. Y me pampianicé porque amo el pueblo donde estoy y quiero ayudar a los chicos, porque yo también ya la pasé, sé lo que comer arroz todos los días, sé lo que ir caminando a veces o a veo a la facultad. Entonces yo digo, bueno, listo, si podemos le vamos a dar una ayuda, lo vamos a consensuar con Sergio, con el gobernador, con un gabinete y vamos a darle para adelante. Vamos a mantener a nuestros jóvenes acá. Esto lo digo yo, te enamoró el peronismo pampeano. Y sí, la verdad que sí. Bueno, Juan Pablo Recio, muchísimas gracias por tu tiempo con Radio Kermés, por contar el proyecto de terrenos que arrancó así la charla y derivó en una cuestión mucho más personal, pero está buenísimo poder conocer a las personas que dirigen un pueblo, pero que son de carne y hueso, que le pasan un montón de cosas y que también piensan en la gente del pueblo, no solamente en la cuestión personal. Así que muchas gracias por tu tiempo y más vale que vamos a seguir con el tema y te vamos a molestar en algún otro momento. Dale, Mauro, y te quiero contar algo así rápido. Yo cuando trabajaba en Río Cuarto fui director de juventud con 21 años. Sí. En la residencia de ciencias políticas. Pero las palabras que más me llegaron y lo que más aprendí cómo estar cerca de la gente fue en La Pampa. Y charlando en ese momento, yo estaba trabajando en Acción Social, estaba a cargo de Acción Social de Relicó. Y vinieron unos compañeros en su momento y me dijeron, compañero, una cosa, otra. Y me dice una persona muy grande, ¿no? Y me dice, compañero, es acompañar y hay que escuchar a la gente. Y lo que la gente te dice, vos tenés que resolverlo. Entonces ahí como que digo yo, nada que ver, ¿viste? Como yo venía formado, ¿viste? No. Y entonces como decís vos, entonces toda esa cuestión de enamoramiento en la provincia, que gracias a esta provincia yo puedo tener mi casa de barrio, puedo trabajar, puedo desarrollarme, trabajo con libertad. Amo mi pueblo, amo estos lugares así familiares, me encanta la provincia y ojalá que mi hijo, por supuesto, puedan volver para acá cuando se reciban. Y bueno, estoy feliz, amigo, de estar acá. Porque realmente el que no está acá, el que está acá por ahí no se da cuenta, pero cuando te vas a otro lugar sí te das cuenta de cómo estamos nosotros, ¿no? Así que muy contento, gracias a Dios, de estar en La Pampa. Fue una buena decisión que tomé en mi vida. Muchas gracias de nuevo, Juan Pablo. Dale, Maurito, gracias a vos, hermano. Te mando un beso grande, ¿eh? Un abrazo. Juan Pablo Recio, él es el presidente de la Comisión de Fomento de Quetrequén. Casi que era una charla de amigo a amigo, pero es un funcionario público, es un dirigente, en este caso, de un pueblo del noroeste de la provincia de La Pampa. Si pueden repasar esta entrevista después, más tarde, háganlo, porque la verdad que está buenísimo que intendentes e intendentas bajen un poco al llano, hablen como cualquier vecino y vecina y puedan contar esto que les pasó. Entre otras cosas, dijo que si no tenemos el apoyo de Cilioto, al pueblo le tenemos que poner una tranquera.